Estamos en contacto con Carlos Benedetto, él es espeleólogo, integrante de la Asociación Argentina de Espeleología. Federación, gracias, porque no es lo mismo. Uh-huh. Buen día, Carlos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va a ustedes? Buen día, gracias por atendernos, Carlos. No, gracias a ustedes por la llamada. Bueno, nos comunicamos con vos para conversar un poco sobre el tema del Centro Esquí del Azufre, pero tenemos una pregunta para abrir esta entrevista que charlábamos fuera del aire. ¿Qué hace? ¿Qué es la tecnología? Un espeleólogo, claro. Yo sí lo expliqué a los ponchazos, pero mejor explicáselo vos, Carlos. Perdón, no, pero perdón, ¿era esa la pregunta? ¿Sí? Sí. Ah, no, perdón, lo que pasa es que me hacen siempre, se traba, porque te traban la lengua. Claro. A veces cortan camino y dicen espeleología, es espeleología. Bien. Speleion en griego o spelunca en latín quiere decir cueva, caverna, cavidad natural. Y la espeleología es el estudio de las cavernas. Es eso, estudio de las cavernas, de la fauna endémica de cuevas, de los minerales que son endémicos de cuevas, de cómo actúa el agua dentro de la cueva, de los acuíferos que hay en el mundo subterráneo. Todo eso es nuestro, Nosotros tenemos sede en Malargüe, aunque tenemos gente en 9 provincias, más o menos, 8 o 9 provincias. Uh-huh. Y justo estamos en la cuenca neuquina, el 90% del patrimonio espeleológico del país, o sea, el conjunto de cuevas y la variedad de roca en que se forman las cuevas, el 90% está en el sur de Mendoza, Malargüe, y el norte de Neuquén. Así que ahí tenemos un enorme patrimonio a proteger con muy pocos. Trabajamos en eso, estamos difundiendo, formando gente y demás. Es un terreno absolutamente Carlos, disculpame que te interrumpa, por si las moscas, ¿tenés abierto el manos libres? ¿El altavoz pusiste? Sí. Porque sube y baja tu voz, yo no sé si estás apuntando, me imagino que estás haciendo mil cosas, pero fíjate, sí, mientras estás hablando, apuntá la voz al micrófono, así te escuchamos de manera uniforme. ¿Ahora se escucha bien? Sí, ahí sí. ¿Ahora se escucha bien? Ahí sí. Claro, sí. Justamente estaba preparándome porque al mediodía tengo el colectivo de regreso a Malargüe. Ah, bueno. Así que sí, bueno, me quedo quieto. No, te quiero retar, disculpame, no es mi intención. No, está bien. Entonces, ustedes están investigando y, bueno, relevando en el sur de Mendoza y en el norte de Neuquén la composición de lo que hay dentro de las cuevas que están en la cordillera, en esa zona, ¿cierto? En la cordillera y también en la zona que ya no es cordillera, pero donde hay afloramientos de yeso, o por ejemplo Payunia, que son volcanes de retroarco, que ya no es cordillera, llega hasta la Pampa. Uh-huh. Y ahí se encuentran potencialmente cavernas que pueden ser enormes, de lava, formadas por la lava en el momento de la erupción hace decenas de miles de años. Y justamente el gran descubrimiento que se hizo en Payunia, en Mendoza, en Malargüe, uh-huh, el gran descubrimiento es que una nueva familia de unos artrópodos, un arácnido, que habita solamente ahí, que al ser una nueva familia, nuevo género, nueva especie, podría ser en la parte visible de un iceberg en cuanto a los estudios de biodiversidad en el mundo subterráneo, ¿no? Biodiversidad en zona árida, lo cual es algo que parece malsonante, pero sin embargo estas cosas pasan, ¿no? Y estamos en eso, estamos tratando de formar gente en la Universidad Nacional del Comahue, estamos queriendo crear una diplomatura, estamos formando un grupo nuevo en Potimalal que se acercaron a esto del azufre para que ellos cuiden su propio patrimonio. Justamente en Potimalar hay muchos puesteros que llevan a sus animales a comer, a la venganada, a engordar en el cercano al azufre. Uh-huh. Y bueno, de ahí que nosotros nos enganchamos con esta lucha. Hemos reclamado que se forme el Consejo de Arraigo del Puestero, incluso hemos logrado una sentencia judicial para que se forme el Consejo de Arraigo, que no funciona desde hace 8 años, y que es para empoderar a los puesteros, que no puedan tomar decisiones y no ser testigos de las decisiones que los perjudican todo el tiempo. Y bueno, hay sentencia judicial que el gobierno provincial no está acatando. Uh-huh. Bueno, es un tema paralelo al de la SUF, ¿no? Pero bueno, un poco era para explicar por qué mezclamos puesteros con cavernas. Es que ellos son los que cuidan nuestras cavernas, son ellos. Ellos son los que las descubren, las bautizan, después se pelean porque el nombre que le pusiste no me gustó. Bueno, pero esos son los espeleólogos naturales. Y que caminan por la zona, por lo menos en la cordillera, prácticamente todo el año, ¿no? Están todo el tiempo. Carlos, te hacemos esta pregunta ahora, que sí tiene que ver con lo del centro esquí que quieren armar, o bueno, que ya está empezando este proyecto en la zona de Malar, o el centro esquí El Azufre. ¿Cómo va a impactar en el ambiente, en el ecosistema que vos describías, y en particular cómo va a impactar en relación a lo que ustedes estudian, que son estas cavernas y todos los recursos y los bienes comunes que están allí? Que ya está impactando. Bueno, el tema es, en primer lugar, que se están pasando por arriba toda la legislación ambiental. Es una zona, primero que es una zona que es territorio nacional. Hay una advertencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado Nacional que dijo, ahí no se puede hacer esto, porque eso son tierras nacionales que el Estado Nacional concedió a las provincias para ser usadas para pastoreo. Son los potreros de cordillera, para el pastoreo de los animales y los puesteros. Entonces, nadie, ni la provincia, ni el municipio, ni siquiera los propios puesteros pueden conceder esas tierras a otros para que hagan otra cosa que no sea ir a comer a las cabras. Uh-huh. Esto se presenta como algo que, bueno, hay una concesión que los puesteros hicieron, lo cual es toda una puesta en escena, no es así. Y si hubiera sido así, tampoco es legal, por lo que te dije recién. Y eso es lo mismo que pidieron, fue, avisaron a la Municipalidad de Malargüe que estaban haciendo, habían construido un par de casitas para alojar gente, que estaba haciendo los estudios de viabilidad. Sí. Entonces pidieron el permiso para eso. ¿De viabilidad para qué? Bueno, no aclararon bien para qué. Para que en un futuro, después, bueno, resulta ser que el futuro ya llegó hoy, porque ya se está hablando de que hoy ya están llegando turistas canadienses de Indonesia, y no sé de dónde más, que llegan en helicóptero, turismo boutique, le dicen a eso, ¿no? Sí. O sea, no es turismo para todo, es turismo, claro. Y bueno, la cuestión es que te piden permiso para hacer, suponete, para hacer un obrador, y cuando vos vas a inspeccionar el obrador te encontrás con que ya tienen hecho un medio edificio. Y es eso, en una tierra que es ambiente muy cercano a los glaciares, o sea que puede ser zona periglacial, y los glaciares están protegidos por ley nacional, y con actividad volcánica cerca. Mm. Donde hay glaciares, hay periglaciares y hay permafrost. Te imaginas una construcción que se haga sobre el permafrost, sobre el suelo congelado. Cuando se descongela el suelo, las construcciones, bueno, etcétera. Sobre las nacientes de un río, ya han hecho una pista de aterrizaje, ya han plantado miles de pinos no autóctonos. y una planta de tratamiento de fuentes cloacales, que no está estudiada, tampoco hay que pedir un permiso especial para eso también. Bueno, nada de eso se hizo. Entonces, cuando esto empezó a, digamos, a batirse el parche, ya en febrero que venimos con esto, hay también algunos abogados que han estado pidiendo informes, asociaciones que han estado pidiendo informes, y los informes de la fiscalía misma dijo, acá no hay estudio de impacto ambiental, si la fiscalía de Estado dice no hay estudio de impacto ambiental, bueno, ya estamos en un problema. En el Consejo Deliberante de Malargüe, el concejal Rodrigo Hidalgo, de la oposición, propuso un pedido de informes al Ejecutivo y el pedido de informes fue firmado por todos los concejales, oposición y oficialismo, porque no había nada, no había ningún estudio, ningún papel de dónde agarrarse. Y el intendente contestó muy enojado, en términos bastante fuertes, cosas que son mentiras, de que esto no es un emprendimiento del turismo boutique, esto es otra cosa, esto es un emplazamiento de gente que va a hacer estudios de viabilidad del terreno. Bueno, contestó varias cosas que muestran un absoluto desconocimiento de la legislación, incluso se equivoca al transcribir un número de la ley, es ley 5.961, que es provincial, y ley de presupuestos mínimos de la Nación, 25.635, muestra un desconocimiento total, y miente, a tal punto de que hay algunos aquí en el grupo de gente que está trabajando en el tema, que están hablando, y bueno, esto no sé si no va a dar para acciones penales, judiciales, porque lo que hicimos ayer fue una presentación administrativa. Claro. La nota a ignorarse, pidiendo que se pare todo, la demolición de lo que ya se hizo, volver a mojarse, y nosotros no estamos en contra de ningún proyecto. Lo que estamos en contra es que se hagan las cosas fuera de la ley. Uh-huh. Han salteado todas las leyes. Uh-huh. Y desconocen y desprotegen las zonas de, digamos esto, ¿no? Reservas acuíferas, claro, zonas de glaciares o periglaciares, como decías vos, que realmente escasean. Entre San Juan y Mendoza están desapareciendo muchísimos glaciares. Y la veranada. Uh-huh. Lo que más me hace ruido, disculpa que sea por ahí muy vehemente con esto, pero lo que más me hace ruido es el pisotear un trabajo casi muy, ya no quiero llegar a la palabra ancestral, pero hace muchos años que se viene haciendo esto, y hace muchos años que está esta gente ahí viviendo y trabajando en lo mismo, y que está pidiendo lo mismo, el mismo derecho a poder usar esa tierra. Hace más de 20 años que están haciendo trámites, y a esta gente de la SUFRE, en un decreto, en un chasquido de dedos, le concedieron el derecho a usar la tierra. Mirá, me parece que te quedás corto. O sea, que nosotros, a los efectos de marcar la cancha, la asamblea no es ordinaria, nosotros hacemos asambleas anuales, por ley hay que hacerlas para probar memoria, balance. Uh-huh. Esta vez decidimos hacerla en la casa, en el puesto, de un puestero que es miembro honorario. Varios puesteros de ahí son miembros honorarios de la FADE, por todo lo que nos han ayudado. E hicimos nuestra asamblea ahí, y de la asamblea dedicamos un rato a explicar la sentencia que había salido, la sentencia judicial, y la ley que quiere cumplirse. Y entonces le pedimos a todos ustedes si tenían alguna documentación, porque yo solo digo, pero yo vivo acá hace 25 años, ¿no? En caso mío personal. Yo veo a la misma gente viviendo ahí, esforzándose, trabajando, algunos progresan. Han llevado wifi, han llevado internet, hasta la mitad del valle han llevado internet. Y nadie los ayuda. Y te muestran los papeles de cuando sus abuelos vivían ahí en la época de Farrell, Farren fue el presidente que le entregó la, el presidente de Salto que le entregó la banda al presidente Perón en 1946, la recién elegido. De los documentos anteriores, del año 37, documentos de principio, de fotos viejas, viejísimas, de que están, no es tan junto a su puesto, o los abuelos, o los bisabuelos, pero no son 20 años, es un, estamos hablando de un siglo y en algunos casos más. Uh-huh. Toda esa gente están ahí haciendo patria en serio. Bueno, yo estuve 4 días, bueno, generalmente cuando vamos, a veces acampamos, estamos una semana, pero esta vez fuimos a hacer ese trabajo, no fuimos a explorar cuevas. Estuvimos conviviendo con ellos. No dormimos en carpa, dormimos en una de las casas abandonadas. Y eso es muy peligroso. Yo le preguntaba por ejemplo, con Gonzalo, ¿no? En algunas veces después al final del bar. Le preguntaba a la esposa, digo, ¿qué es lo que los lleva a ustedes a estar acá? Si tienen posibilidad de trabajar en la ciudad. Y la mujer me decía, lo que pasa que Dante le prometió al padre antes de morir, el padre le hizo jurar que no abandonaría la tierra. Entonces vos fijate, vos decís que loco, ¿no? Pero existen esos valores, el amor a la tierra. Entonces vos no le decís, vos no ves trabajar, ves el tipo de trabajo que hacen, ves los sacrificados, ves cómo conocen la naturaleza, y no tienen derechos políticos. ¿Cómo puede ser que vengan y les digan, bueno, tus cabras valen tanto? No, tienen el derecho de negociar, ¿Por qué no se forma el Consejo de Arraigo del Puerto? Desde hace 8 años que no funciona. Que es ahí donde se discuten las cosas y ellos pueden participar de la toma de decisiones. Uh-huh. Y no. Bueno, ahí pueden reclamar las escrituras. Si cumple con todos los requisitos de la ley 6086. Viven ahí, trabajan ahí, pueden demostrar su ancestralidad. Tienen documentación, pero las escrituras no se hacen. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser dueños de la tierra que trabajan? Uh-huh. Y bueno, esa es la cosa que estamos luchando, ¿no? Y bueno, es como vos decís, hay algunos de ellos que iniciaron juicios hace 20 años, pero hay algunos que habían empezado mucho antes y abandonaron la lucha. Se cansan. Y los cansan, tal cual, porque... Los cansan. Porque hay que prestar atención, pensaba, ¿no? Digo, todo lo que se ha debatido y un proyecto que está ahí en veremos, pero que de a poquito tanto el oficialismo como la oposición intentan destrabarlo para que avancen, que es el proyecto de las LOICAS. Y ahí también han negociado, han incentivado a que puesteros que hace también casi 100 años que viven en esas tierras se relocalicen, como dicen ellos, para poder inundar toda la zona de las LOICAS y hacer una represa. Entonces, la pregunta tal vez es más amplia, que es, ¿qué está pasando en el sur de nuestra provincia? ¿Qué está pasando en toda la parte de la cordillera de Malargüe? Que estos megaproyectos de explotación de las zonas de bienes comunes y bienes que son escasos, porque el agua en Mendoza y en el norte de Neuquén también, ¿no?, es muy escasa. Estos proyectos avanzan, tienen luz verde y no importa si hay estudio de impacto ambiental o no, ya te están armando una pista de helicóptero y un sistema cloacal en el medio de la cordillera. Claro, llama mucho la atención que estos argentinos que viven en zonas de frontera en condiciones donde no hay aire acondicionado ni televisores plasma ni más, ni todas esas cosas luchando por cosas que son esenciales, que es la supervivencia y tener derecho de decir, bueno, esto es mío, y dar años Mientras hay otros que, por contacto político, por aportación de apellido, de la Sufre hay un Becar Varela que está metido en el proyecto. Becar Varela, ¿sabes qué? Becar Varela es una familia aristocrática de Buenos Aires. No sé si tiene una tradición, familia y propiedad, que era un grupo, bueno, por ese lado. Y cómo estos se pueden meter tan rápido por la ventana, y los que quieren entrar por la puerta, los hacen esperar. Que Becar Varela es más argentino que Don González o Don Sepúlveda. No. Esas son las cosas que tenemos que pelearlas. Y bueno, el tema es así. No se imaginate que ellos te cuentan de sus peripecias cuando van a ganar, algunos se van, los hombres solamente, las mujeres en la casa, y a veces las mujeres van con ellos, duermen a la intemperie, en algunos tienen su casa de verada, su rancho, y es una vida muy sacrificada. Entonces esa gente tendría que tener privilegios, no, pero ni siquiera tienen derechos. Ese es el punto. Claro. Y lo que vos me decías de las lógicas, el tema de las lógicas, cuando fue el secretario del ambiente, le fue a explicar lo que iba a pasar y que ya estaba decidido a dónde les iban a trasladar. No les fue a preguntar, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Cómo es esto de que deciden por mí y yo no tengo que bancar la decisión que otro tomó por mí? Entonces, ahí se explica por qué no se conforma el Consejo de Arraigo del Puestero. Me preguntaron a mí si yo estoy de acuerdo con lo que se haga Portezuelo. Pero además, si conocieran un poco el lugar, ¿con qué agua vas a hacer el Portezuelo del Viento si hay crisis hídrica? Claro. Primero. Después, ¿te enteraste que La Pampa ya obtuvo una sentencia judicial a favor de la comunidad Ranquel, de una comunidad Ranquel de La Pampa que se iba a ver perjudicada por Portezuelo? Está patrocinada por un abogado del Instituto Patria. No sé, me parece que vienen de otro mundo los funcionarios, vienen de otro mundo. O tienen tanto poder que se da el lujo de hablar de Mendoexi, no sé, la verdad que no sé, pero yo creo que veo mucha soberbia y mucho desprecio por los derechos de los más humildes, y eso es algo que no se puede permitir. Tal cual. Bueno, Carlos, te agradecemos por esta conversación. Ampliamos el panorama de lo que está sucediendo en toda la zona del sur de la provincia y vamos a seguir debatiendo. También te vamos a volver a llamar para que nos puedas ir contando cómo avanzan las investigaciones y cómo avanzan las luchas en relación con la información que ustedes también puedan ir encontrando. Si querés que te mande las denuncias y la sentencia por este medio, lo tengo aquí a mano y a lo mejor ustedes pueden entretenerse, leerlo y sacar más información. Yo les agradezco a ustedes por dar la oportunidad de decir esto, ¿no? La mosquitera siempre la tiene también, ¿eh? Bueno, gracias por el piropo. Que en realidad es gracias al apoyo de mucho trabajo. Hay mucho trabajo detrás de la mosquitera, un montón de cosas, no solamente la asociación, ahí está el Comecuco también, que la asociación de radios comunitarias, medios comunitarios, que estamos muy atentos y atentas a todo lo que pasa. Gracias, Carlos. Bueno, mandanos esa información y nos mantenemos en contacto. Bueno, está bien. Abrazos y besos a ambos. Gracias. Y a todos, va. No sé si sigue estando Leandro Forlán por ahí. Sí. Hay una mañana y a la tarde. Bueno, un abrazo. Sí. Bueno, gracias, Carlos. Pasó Carlos Benedetto, él es integrante de la Federación Argentina de Espeleología.